sin avisar. Qué mal. Y aún tu almohada tibia está. No sé si alguna vez te vuelvo a ver. Quizás tú no decidas regresar. Nena, marchaste así, no comprendí cuál fue. Si estuve mal o estuve bien, no sé. Pero tu amor yo disfruté. Amor, quiero decirte lo que siento. Este amor que siento por ti come parte de mí. No te vayas de mí. De pronto no me hagas sufrir, por favor. Thank you.